o será podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas, y bienvenidos al programa número 12. Y vaya cuesta estamos pasando, estoy agotado. ¿Pero qué cuesta? Si nuestro bosque no puede ser más llano. La cuesta de enero. Uf, sí, esa está siendo empinada. Ya me estáis liando, ¿vamos a hacer programa hoy? En eso estamos, pero... ¿Pero qué? Pues que llevamos tiempo sin pasar por el cine. Y sin pillar las novedades que salen en DVD. Por si fuera poco, además en Navidad paran muchas de nuestras series favoritas. Y el servidor donde las guardamos se ha roto. Vale, vale, parad que me estáis deprimiendo. ¿De qué vamos a hablar entonces? Pues no sé, podemos comentar alguna peliculita que tengamos para ir en pendiente. Por ejemplo, como... Amor en juego. Ya no nos quedan de Star Wars, así que podemos hablar de Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Además, hemos visto en la tele Bienvenidos al Lolita. Y leído El tesoro del cementerio. Podríamos dedicarle también algo de tiempo a comentar otros podcasts que nos gusten, como por ejemplo El despacho del Dr. Beckman. Ya veo por dónde vas, ya. No sé, ya veremos. No deberíamos dejarle usar el programa para publicitar sus cosas. Ya está, ya habló la voz de la conciencia. Aprovechado. Haya paz, comentamos primero el libro El tesoro del cementerio y ya veremos después si hay tiempo para hablar de la competencia. I'm gonna tell you a story. I'm gonna tell you about my town. I'm gonna tell you a big fat story, baby. Yeah, it's all about my town. Yeah, down by the river. Hoy vamos a por una película de esas de amorcitos que nos gustan a las chicas. Aunque no están de chicas, porque trata también del tema de la pasión hacia un equipo deportivo. No adelantemos acontecimientos. Contemos primero que estamos hablando de Amor en juego. Es una película ya veterana del año 2005. Y cuenta la historia de Lindsay, una ejecutiva triunfadora que conoce a Ben, un profesor de instituto. Con el que comienza a salir a pesar de sus reticencias iniciales. Ben parece el chico perfecto. Amable, ingenioso, divertido. Solo tiene un pequeño defecto. Sí, es hincha del equipo de béisbol de los Red Sox. No es solo hincha, es un fan absoluto. Ben vive para los Red Sox, con una devoción casi religiosa. Y aunque al principio esto no parece ser un problema, poco a poco irá minando su relación. Formalmente, la película es una comedia romántica de manual, con todas las etapas del romance propias del género. Con su grupo de peculiares amigas de la chica. Y amigos del chico, ¿a cuál más raro? Pero también tiene unas cuantas cosas diferentes que la hacen recomendable, al menos para echarle un vistazo. Para empezar, está basada en una novela de Nick Hornby llamada Fever Pitch. Con P de Pamplona, para que no haya malentendidos. Ese además es el título original de la película. Es el mismo autor que también escribió Alta Fidelidad. Originalmente, la novela está ambientada en Inglaterra y en el fútbol, que se transforman en béisbol y en Boston para llegar al público americano. También es sorprendente que esté dirigida por los hermanos Farrelly. Que son famosos por las comedias de humor grueso, los hermanos Farrelly. Sí, además a veces es incluso escatológico y desagradable. Cuyo mayor éxito llegó con Algo pasa con Mary y su famosa escena del fijador y el flequillo. En esta película no hay absolutamente nada de ese tipo de humor y se agradece. Al contrario, la narración es de lo más convencional. Nadie diría que está dirigida por ellos. También es algo diferente el tratamiento que se da a los personajes. Sí, porque aunque ella es una obsesa del trabajo y él un hooligan de los Red Sox, no los tratan de forma excesivamente paródica. Y la forma que llegan a los problemas o a sus soluciones es completamente comprensible y madura. Los guionistas no les hacen tomar decisiones absurdas en aras de la narración, sino que son completamente consecuentes con los personajes. También hay una novedad en el reparto, el actor principal. Sí, porque es Jimmy Fallon, un humorista y presentador americano muy poquito habitual en papeles protagónicos. Pero que cumple correctamente en su papel, dándole el punto tierno pero divertido que necesita el personaje. La chica es Drew Barrymore, curtida en muchas películas similares, que cumple con su personaje, sin más alardes. En fin, que es una comedia romántica para pasar un rato entretenido y olvidarla. ¿Qué nota le pones? Pues 6 ositos bateadores. Se nos han acabado las pelis de Star Wars. Pues tendremos que buscar nuevos temas para la sección Friquismo en Familia. Ah, ¿pero tenemos secciones? Solo es una manera de hablar, no te pongas tan tiquismiquis. Ay, no os enzarcéis otra vez. Lo último que habéis visto es Piratas del Caribe, ¿no? La maldición de la Perla Negra. ¿No era Piratas del Caribe? Sí, la maldición de la Perla Negra. Vale, te estás quedando conmigo, ¿verdad? Vamos a ver, no hablamos de Piratas del Caribe. Por mucho que me divierta este diálogo para besugos, mejor os corto aquí. La película se titula Los Piratas del Caribe, la maldición de la Perla Negra. Ah, vale. Lo que yo decía. No, tú no decías eso, ¿eh? Sí, la Perla Negra. No, tú decías todo el rato que... ¡Chitón! Vamos a hablar de Piratas del Caribe, la maldición de la Perla Negra. Y ya seguís con la discusión cuando acabemos el programa. Qué pomposa se pone cuando cree que manda. Déjalo, que al pobre le hace ilusión. ¿Hablamos de la película o vais a seguir vacilándome todo el día? ¿De verdad que puede elegir las dos opciones? Mira que te gusta chincharle. No, vamos con Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra. Y ya con esto cerramos el círculo de la tontería. ¡Al tajo! Resulta que en el año 2003 Disney estrenaba esta película con un planteamiento inicial algo peculiar. Porque era la primera vez, al menos que yo recuerde, que se hacía una película basada en una atracción de un parque temático. Se habían hecho muchas basadas en libros, relatos, obras de teatro... O en cómics, videojuegos... Hasta alguna creo que hay basada en canciones. Pero hasta ese momento, nada como esto. Esa extraña premisa no hacía presagiar nada bueno de esta peli. Sin embargo, el director Gore Verbinski consiguió hacernos cambiar de idea con una cinta llena de aventuras y emoción. Y humor, sobre todo mucho humor. La película cuenta la historia de Elizabeth, hija del gobernador Swan. Y de un joven aprendiz de herrero llamado Will Turner. Se conocieron de niños. Ella iba en un barco con su padre y él era un náufrago al que rescataron. En el presente, Elizabeth, a su pesar, está a punto de casarse con un prometedor comodoro. Pero en sus vidas se cruza un excéntrico pirata. Jack Sparrow. Capitán Jack Sparrow. Eso, el Capitán Sparrow entra en sus vidas. Justo cuando un barco maldito ataca la ciudad. La Perla Negra y su tripulación fantasmal. A las órdenes del Capitán Barbosa. Secuestran a Elizabeth. Jack y Will se lanzan a la caza de la Perla Negra. Cada uno por sus propios motivos. Lo que sucede en Alicante. Sí, aquí en la capital. Lo que sucede en adelante, mejor lo veis en la película. Pero os adelantamos que hay un montón de engaños, traiciones y combates. Tanto duelos a espada como espectaculares batallas navales. La película es vibrante de principio a fin, aunque no pase en Alicante. Y curiosamente muy fiel a lo que puedes ver en Disneylandia si te subes a la atracción. Pero el gran descubrimiento es el personaje de Jack Sparrow. Capitán Jack Sparrow. Eso, el Capitán Jack Sparrow, interpretado de forma espectacular por Johnny Depp. Depp sobreactúa de lo lindo, siendo amanerado y excesivo. Pero absolutamente divertido, compone un personaje inolvidable. Hasta Orlando Bloom está bastante bien para lo sosete que suele ser. Aquí interpreta al enamorado Will. Keira Knightley está bellísima en su papel de Elizabeth. Y además trabaja muy bien. No nos olvidemos del malvado Capitán Barbosa. Interpretado con absoluta brillantez por Geoffrey Rush. La película está llena de momentos cómicos, tanto que muchas veces parece más una comedia que una cinta de aventuras. Los Piratas del Caribe fue un éxito tremendo, que no solo produjo 4 secuelas... Que desgraciadamente bajan radicalmente la calidad... Además de esas secuelas, como decía, Disney ha intentado varios veranos repetir el éxito con películas como El Príncipe de Persia o John Carter. Incluso este verano, Verbinski y Depp intentaron repetir con El Llanero Solitario. Las 3 estrepitosos fracasos en taquilla. Injustos fracasos, en mi opinión, porque sin ser maravillas, las 3 están entretenidas y se dejan ver. Entonces, ¿qué notas ponéis a Piratas del Caribe? La maldición de la perla negra. Dale, con que la abuela fuma. Pues eso, ¿qué notas le dais? Yo 9 ositos piratas. Yo voy a poner 8 ositos con parche en dirección a Alicante. Yo voy a embarcar 8 ositos también porque me encantó y al abordaje. ¡Empiece el espectáculo! Tenemos que hablar. Bueno, como ya sabéis, aquí en Los Era somos muy aficionados al producto audiovisual español. ¿Perdona? Calla, que igual cuela. ¿Por qué no os dejáis de tonterías y me contáis de qué vamos a hablar? Pues de la última serie de Antena 3, bienvenidos al Lolita. Ah, sí, están poniendo muchos trailers. La cadena está apostando fuerte por esta nueva serie. ¿Y qué tal? Uf. ¿Tan mala? Bueno, pues es que contiene casi todo lo que me hace huir de las series españolas. Pero antes pongamos esto en contexto. Uy, qué redicho estás hoy, en contexto. Ey, no te metas con él, que lo ha dicho perfectamente. ¡Ha saltado la defensora! ¡Calla ya y empieza a contar de qué va la serie! Pues el Lolita es un viejo cabaret que lleva unos meses cerrado por la crisis, buscando inversor para reabrir. En el mismo edificio hay un viejo hotel en el que viven muchos de los antiguos trabajadores del club. Por lo que yo veo, muy realista. Bueno, y eso no es nada. Aparece el inversor, un avaro gruñón con un sobrino pánfilo. Pero ojo, que esto empieza fuerte porque en los primeros minutos ya tenemos un intento de suicidio. ¡Vaya drama! Sí, un dramón muy intenso, pero... Pero el drama dura unos 5 segundos porque luego los personajes van a lo suyo como si no hubiera pasado nada. Increíble. No hace falta contar más de la trama, ya que todo es tan previsible que carece de sorpresas. Deduzco que no te ha gustado. Nada, nada en absoluto. De hecho, podría servir como catálogo de todo lo que detesto en la ficción nacional. Nada más empezar, una enorme mesa de desayuno con los protagonistas alrededor. También una chacha y un gañán. Por supuesto, una madre soltera con 2 críos pequeños. Y además, todo alargado hasta el infinito. Y más allá... Para atraer a la audiencia joven un montón de chicos y chicas con poca ropa. Incluido un protagonista guapo, joven, ojos claros y con una compulsiva tendencia a desprenderse de la camiseta a la menor oportunidad. ¿No hay virtudes? Rascando mucho se podría salvar el trabajo de algunos actores que hacen lo que pueden con unos personajes completamente planos. Entonces durará poco. Uf, quién sabe, los misterios de los gustos del público son inescrutables. Inescrutable, antes contexto. ¿Qué pasa? ¿Que os habéis puesto juntos a leer el diccionario? No voy a picar. Vale, no pues voy sí. A picar. Tienes razón, no se puede prever lo que la audiencia seguirá. Que a fin de cuentas es lo que importa para que una serie sobreviva. Con esta han intentado hacer un pupurri con todas las series de Globo Media que han tenido éxito. No es difícil, si te fijas un poco, encontrar elementos de serie como Los Serrano, Un Paso Adelante, lo que sea, por rascar un par de décimas de audiencia. ¿De verdad tenemos que hablar de este libro? Sí, venga, que ya lo hemos discutido. Pero es que ya hace muchos meses que lo leí. A ver, ¿lo hemos reseñado en el programa? No, pero... Pero nada, a callar y a reseñar. Nada, que hoy tiene el día mandón el chico. No te metas con él, que ahora tiene razón. Pues nada, si no hay más remedio... Siempre nos pasa lo mismo. ¿Algún día empezaremos uno de estos cortes con el título de lo que estamos hablando? Pues quizá deberíamos, ¿sí? No debería ser muy difícil. Igual podríamos intentarlo. ¡Y seguimos siguiendo! ¡El tesoro del cementerio! ¿Estás contento? Yo no, pero los 3 que aún no han quitado el programa, imagino que sí. ¡Qué pesado eres! Nada, lo ignoramos y vamos con El tesoro del cementerio. Es el primer libro de la saga de Bad Pat. Una saga de literatura infantil-juvenil. Yo diría que mucho más infantil que juvenil. Cierto, pero no de niños pequeños. Quizá dependiendo de la madurez, para niños de 5 a 10 años. Está bien, tanto si tiene autonomía para leerlo solo como si se lo leéis. Además, el libro está ilustrado de forma divertida. La historia es bastante simplona, aunque original. Va de un pequeño murciélago que vive en un cementerio y que sabe hablar con los humanos. Una noche ve a un extraño personaje haciendo excavaciones en las tumbas. Este siniestro merodeador se da cuenta de su presencia y manda a su cuervo mascota a cazar al pobre Bad Pat, que huye a toda ala. En su precipitada huida, el murciélaguito se cuela en la habitación de tres niños. Martín, Rebeca y Leo. Se hacen amigos de Bad Pat y juntos intentarán descubrir quién es el misterioso encapuchado del cementerio. Cada uno de los niños tiene sus características particulares. A Martín le encantan los cuentos de terror y se le empañan las gafas cuando hay problemas a la vista. Leo es un experto con los ordenadores. Y Rebeca, aunque solo tiene 8 años, parece que ha nacido para mandar. Como alguno que yo me sé. Como hemos dicho, es una historia bastante simple. Pero suficientemente entretenida y emocionante para mantener interesados a los chavales. Una buena manera de empezar a interesarse por la lectura de historias un poco más completas. Por cierto, que no hemos comentado que el autor es Roberto Pavanello. Y que hay una larguísima saga de libros publicados sobre este simpático murciélago. Al menos hasta 26 publicados en español. En La Osera hemos leído apenas un par. Yo no creo que leamos más porque ya me gustan las cosas más complejas. Oye, ¿esa música que suena? Sí, de la banda sonora de Los Cazafantasmas. ¿Vamos a hablar de Los Cazafantasmas? Y no, exactamente de Los Cazafantasmas, no. A ver, explícate. Bueno, esta es la sintonía de un programa que... Lo sabía. Este nos quiere meter publicidad de sus escarceos con otros podcasts. No es eso, es que es un buen programa y quiero aconsejarlo a los oyentes. Y es casualidad que salgas tú, ¿no? Se da esa afortunada circunstancia, ¿sí? ¿Le vamos a dejar que haga eso? Bueno, sí, déjalo y así llenamos lo que queda de programa. ¡Chincha, chincha tú! No tientes tu suerte. Bueno, ¿cómo se llama el podcast? El despacho del Dr. Beckman. El Dr. Beckman es el personaje que interpreta Bill Murray en Cazafantasmas. Pero en nuestro manicomio el doctor está de vacaciones y su becario Antonio Barnett se ha hecho cargo de sus pacientes. Antonio es el director del programa. Y va invitando a sus coleguitas para hablar de sus cosas, sobre todo de cine. Pero a veces también de series, cómics y esas cosas. Pacientes, pacientes, coleguitas no, pacientes. Paciente es lo que tengo que ser yo contigo. Hay un par de pacientes pues más habituales. Una de ellas es Gaby Turman. Que, por cierto, tiene un grupo de música que se llama Darjeeling Pop, que tiene una canción súper... Y del que hablaremos, si quieres, en otro programa, porque estamos desviando el tema. Pero que conste que a mí me encanta Darjeeling Pop. Que sí, pesado. Decíamos que hay dos habituales. Uno Gaby y el otro... Y el otro es un pesado que no calla ni debajo del agua. Ese soy yo. Creo que ya lo habían deducido todos. No hacía falta que lo dijeras. Pero aparte de estos dos enfermos, el doctor trae a su consultorio otros pacientes o colegas que lo asesoren en temas más específicos. A mí me gustaron mucho los programas que hicieron sobre películas de Halloween o sobre viejos rumores de cine. Pero es que en esos yo no participaba. Por eso me gustaron, jiji. Serás. Bromas aparte, el programa está entretenido y han hecho otros programas monográficos con los dedicados, como los dedicados a Bill Murray o Michael J. Fox, ambos muy interesantes. También hicimos uno sobre películas de astronautas y otro de héroes de acción y quedaron bastante completitos. Solemos poner enlaces a estos programas en el Facebook de La Osera. Así que si os gusta el cine, echadles un vistazo. Parecía que no, pero al final lo hemos conseguido una vez más. Pese que hoy has estado pesadito. ¿Por qué metes la puya hasta cuando estamos terminando? Por costumbre. Siempre tenéis que estar igual. Uf, ¡qué cruz, Dios! ¿Hoy no vamos a suplicar comentarios? No, hoy queremos agradecer a todos los que nos hacéis retweets o compartir los enlaces del programa. Gracias. Así terminamos por hoy. Después de la última ola de frío, el lago del bosque se ha helado, así que vamos a aprovechar para ponernos los patines y disfrutar del invierno. Nos oímos la semana que viene. Mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.